12 y 5 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuación con más asuntos de actualidad local. Y en la jornada de hoy y cada jueves vamos a intentar además también acercarnos hasta distintos colectivos que durante este verano no van a poder permanecer tan activo como lo hubieran hecho en otras circunstancias. Distintas iniciativas de carácter cultural, festivo, iniciativas vecinales que solían desarrollarse en este periodo veraniego y que eran además también ya tradicionales y típicas, que se han visto afectadas por la situación de pandemia en la que nos encontramos. Con la inicio de la nueva normalidad y el fin del confinamiento, parecía que sí que podíamos, ¿no?, retomar algunas de esas actividades, pero la situación se complica con el tema de los rebrotes y además también con las medidas de seguridad que hay que adoptar, que son difíciles de asimilar quizá cuando hablamos de colectivos pequeños que organizan actividades. A ello vamos a darle también participación durante este tiempo, durante este periodo veraniego, en la programación de la mañana, y lo vamos a hacer pues de carácter semanal. Vamos a comenzar dándole voz y participación, por ejemplo, a colectivos como los vecinales. Y uno de ellos, que cada verano realizaban actividades con iniciativa ya casi de carácter tradicional, era la Asociación de Vecinos Caldereto Calvario. Un colectivo que tenía en verano pues su verbena de verano, que siempre, recordemos, es la verbena tradicional de las Cruces de Mayo, que pasó el verano y se consolidó y se quedó ahí en periodo veraniego, que haya también un referente. Y tenía además también la Asociación de Vecinos pues la celebración de un evento deportivo en la pista deportiva del barrio, con esa maratón de fútbol sala que siempre coincidía también con el periodo de vísperas de feria en torno a septiembre. ¿Cómo está la realidad de la Asociación de Vecinos del Caldereto? Vamos a conocerla con su presidente, con Ambrosio Pérez, que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar. Ambrosio Pérez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues el coronavirus nos ha quitado muchas cosas en este año, ¿no? Lo decíamos en numerosas ocasiones. Han quitado sobre todo vidas humanas, que es lo más importante, pero también nos ha dejado sin diferentes eventos, sin diferentes iniciativas, actividades, en las que, se esfuerzan muchísimas personas, ¿no? Y este es el caso de las actividades de los propios colectivos vecinales. La crujía de Gamones nos quedamos sin ella. Quedamos además también dentro del plano de los colectivos vecinales, pues sin las actividades propias de este periodo, ¿no? En el caso vuestro especialmente, que erais bastante activos en verano, en el caso del Caldereto, ¿verdad? Pues la verdad que sí, porque, hombre, hacíamos bastantes actividades, pues hacíamos la verbena de verano, y hacíamos la maratón de Fulvito Sala, y, hombre, y la verdad que nos ha afectado bastante esto. Claro, porque sí que es verdad que hay otros colectivos que pueden centrar su actividad en otras épocas del año, pues en el ámbito navideño, por ejemplo, especialmente, hay colectivos vecinales que trabajan mucho este aspecto, pero en vuestro caso, desde el Caldereto, os centrabais, por ejemplo, con esa verbena de verano y os centrabais también en esa maratón de fútbol sala, que era también ya como una especie de tradición, ¿no?, en vísperas de feria. Pues la verdad que sí, que era ya como una tradición y la gente ya, hombre, lo sabía y se animaban y subían para arriba y echábamos un ratito muy agradable ahí, ¿no? Pero con las circunstancias que hay ahora, pues en este momento pues no podemos hacer nada de esto ahora. Claro. O sea que, en principio, alternativas o propuestas para suplir estas actividades que no se pueden realizar, ¿tenéis alguna desde la Asociación de Vecinos? O es complicado, ¿no? Porque pues, ahora es complicado de organizar cualquier cosita porque no estamos seguros de la cosa y entonces por organizar ahora mismo algo sería complicado. Los vecinos tampoco, no es que no vengan, sino que no, como está la cosa, pues tampoco se arriesgan a venir, ¿sabes? Además, también estamos viendo en las últimas semanas, estos últimos días, sobre todo, ¿no?, cómo los brotes de coronavirus están muy ligados a lo que es el ocio nocturno o al mal uso del ocio nocturno, ¿no?, podríamos decir. También, verdad, sí que al verdad, mal uso ya, que hacemos, sí que parece que le estamos echando la culpa a las discotecas, a los no sé qué, pero oye, que no, que la culpa es del mal uso que hacemos nosotros, ¿no?, de esos espacios. Y pues yo creo que sí que es verdad, porque mucha gente no son responsables de lo que, o no piensan de lo que hay, porque es serio, la cosa es seria, que no es un cachondeo. Si hay que ponerse mascarilla, hay que respetar las medidas de seguridad, pues hay que respetarla igual que todo el mundo, porque la respetamos la mayoría España porque no va a respetar a los demás. Claro. Y bueno, en ese marco hay que ser muy cuidadoso y desde los colectivos como vosotros que trabajáis con el desarrollo de actividades, pues todo esto se mantiene en stand-by, ¿no? Por así decirlo. Es decir, que de momento no hay propuesta, ¿no? De iniciativa hasta que esto no se calme, ¿no? Sí, de momento no tenemos pensado de organizar nada ni de actividades de ninguna clase hasta que esto no se aclare un poco y se vaya esto aclarando, vamos. Yo no sé si eso supone alguna merma en vuestra economía, ¿no? Yo no sé si, por ejemplo, hay colectivos que organizan verbenas y demás y que les sirve como revulsivo económico después, que trabajan pues fiestas, por ejemplo, como el carnaval, ¿no? Y les sirve como revulsivo económico para después tener fondos en las arcas de la asociación. Yo no sé si ese era vuestro caso y os va a repercutir negativamente. Hombre, la verdad que va a percutir porque nosotros, mira, pues recogíamos X de dinero, pues mira, pues teníamos para mantenernos, para ir haciendo más actividades, comprar los premios, porque con lo que nos da el ayuntamiento está bien, ¿no? Pero vamos, si podemos organizar y comprar las cositas mejor, pues entonces, pues mira, pues nos ayudaba ese dinero para seguir actividando y comprando cositas para los regalos para los niños y cositas de esas. Claro, era realmente los colectivos como las asociaciones de vecinos, pues tienen que tirar de eso, ¿no? Para obtener recursos económicos, tirar de las actividades que organizan con su trabajo o de ayudas y subvenciones que puedan llegar por parte de la administración, pero principalmente, bueno, pues sobre todo eso, ¿no? El trabajo que soléis hacer con el desarrollo de verbena o actividades varias, ¿no? Sí, pues la verdad que sí, hombre, porque nosotros lo que cogemos ahora mismo son las cuotas de los sellos y eso pues para pagar la luz del local y cuatro cositas, y entonces pues claro, no nos llega para hacer actividades. Entonces pues con la maratón, la verbena, pues eso, pues mira, pues cogíamos algo y ayudábamos a lo que nos daba el ayuntamiento también. Claro. Bueno, la Asociación de Vecinos del Caldereto, Calvario, que tiene su sede propia, ¿cómo estáis ahora mismo? La apertura de la sede, me refiero, ¿no? ¿Se abre, no se abre, os reunís con las condiciones que están establecidas por parte de Sanidad, con sus mascarillas y demás, o cómo lo hacéis, o simplemente permanece cerrada? No, nosotros la Junta Directiva cada dos semanas y esto pues reunimos, vamos, con todas las medidas de seguridad, con mascarillas y esto. Y ahora para este viernes que viene queremos hacer una asamblea general, pero claro, correctamente, con sus mascarillas y sus cosas, para informándole al personal de que, hombre, que no vamos a hacer ninguna actividad y ¿qué te digo más? Yo qué sé. ¿Vale? Claro, de todas maneras, por ejemplo, aunque quisierais que no, sería difícil, porque en el caso de las instalaciones, y hablamos, por ejemplo, de la pista, de la cancha, sí. ¿Esa permanece cerrada o está abierta ya? No, la pista también permanece cerrada también, y tampoco, no tengo información de cuándo podrán abrirla tampoco, ¿entiendes? Que esa también es otra circunstancia que hay que tener en cuenta, que no depende en cierto modo de vosotros, sino que la situación con la que había encontrado la que es, ¿no? Claro, claro, que no depende de nosotros tampoco. Bueno, pues este viernes me decía entonces asamblea, ¿no? Sí, para este viernes que viene te queremos asamblea general y, hombre, para informar al personal que acuda con su medida de seguridad, su mascarilla y eso, y vamos, y a ver lo que va sucediendo de aquí para adelante. Claro, yo imagino que también pues admitirán propuestas, ¿no?, de los vecinos que quieran participar en la asamblea. Y digan, oye, pues, hombre, por supuesto que sí, que es para eso la asamblea, para que cada uno proponga y diga los defectos que hay o problemas que hay en el barrio que cada uno tiene y ya está. Y es para eso. Claro. ¿A qué hora? ¿A qué hora está prevista, Ambrosio, la asamblea? De 8:30 a 9 de la tarde. Bueno, de la noche, bueno, sí, más bien tarde. En el local social. Y sí, allí, bueno, pues sí que se pondrá un punto de encuentro, ¿no?, entre los vecinos, pues para hablarnos eso, de lo que no se va a hacer, pero además también para contar pues todas las situaciones que quieran plantear ellos, que requieran de mejora y que requieran de, bueno, pues la cooperación, ¿no?, de la asociación de vecinos como transmisora a las entidades locales, ¿no?, para solucionar pues el problema. Sí, claro, por supuesto que sí, que tengan cualquier problema, pues soluciona. Hombre, si se puede solucionar ahí, pues lo soluciona y hablamos y ya está. Y Pues para ello también están las asociaciones de vecinos, ¿no?, en este caso. Digo que sí. Ambrosio, que llevas unos meses en el cargo como presidente. Yo recuerdo que... Sí, llevo unos meses nada más, sí. Y bueno, te has encontrado con una situación que yo imagino que tú no te esperabas, ¿no?, cuando asumiste el cargo de presidente. Pues la verdad que sí, porque me hemos encontrado con este problema y fíjate tú qué plan, ¿no? Pues pensábamos hacer la maratón, todas las actividades que teníamos programadas, y fíjate, nos ha extraviado todo el sistema, todo. Bueno, la Asociación de Vecinos del Caldereto, que tiene esa cabeza visible, la de Ambrosio, pero sí que es verdad que cuenta con un equipo, ¿no?, de personas que colaboran y que trabajan, ¿no?, en el desarrollo de todas esas actividades, en el planteamiento de iniciativas, en fin. Hay un grupo de personas que sí que están trabajando en el marco del asociacionismo vecinal. Sí, sí, por supuesto. Vamos, un equipo habemos 8 en la Junta Directiva, y entonces pues cada uno tiene su, ¿cómo te digo?, su cosa, y cada uno vamos todos a una, que no es que... Sí, por supuesto que sí, vamos todos a una. Pues encabezando ese equipo está Ambrosio Pérez, presidente de la Asociación de Vecinos Caldereto Calvario, con el que nosotros queríamos conversar en la mañana de hoy, pues para conocer también, ¿no?, cómo se está sobrellevando la situación dentro de los movimientos vecinales y acercarnos en particular a este colectivo, que era uno de los más activos durante este periodo veraniego. Ambrosio, ¿qué nos queda por decir? ¿Qué le dices a los socios, a los vecinos del Caldereto Calvario, sobre, bueno, pues el trabajo de la Asociación de Vecinos y lo que nos ha tocado, ¿no?, en este tiempo? Pues la verdad que lo ha tocado. Nada, pues decirle de que ánimo y para adelante, de que ya va, a ver si para el año que viene, a ver si esto está bien y ya se pueden hacer todas las actividades y colaborar con todas las cosas que se puedan colaborar. Pues esperemos que así sea y que, bueno, pues haya una solución futura que nos permita pues seguir manteniendo actividades como la que se desarrollan por parte de la Asociación de Vecinos Caldereto Calvario. A Ambrosio Pérez es su presidente, con él hemos conversado hoy en la mañana. Ambrosio, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes, venga. Gracias, buenas tardes. Saludos.